perdido la noción del tiempo, pero conquistarte fue mi fin. Y hoy se hizo realidad mi sueño, era inevitable, esto iba a pasar. Tú ya vas cediendo y yo quiero más. Te voy a comer a besos, te voy a llegar muy dentro. Hoy te voy a amar muy lento. Viviré las fantasías que soñaba noche y día con tu cuerpo. ¿Sabes qué, amor? Mi actitud no te inspiró confianza, porque alguien te mintió, fui infiel. Pero yo vine a curar tu alma, era inevitable, esto iba a pasar. Tú ya vas cediendo y yo quiero más. Te voy a comer a besos, te voy a llegar muy dentro. Hoy te voy a amar muy lento. Viviré las fantasías que soñaba noche y día.